la noche y no me duermo. No te me irás del pensamiento. A veces hablo a los espejos, por eso saben mis secretos. Viví en la cara oculta de la luna, equivocadamente hasta encontrarte. Y cuando más te quiero siento que te pierdo. Ahora, ahora, ahora. Pesan tanto los recuerdos de las noches que he pasado junto a ti. Ya no sé. Y los segundos son tan lentos, entre los celos y el deseo, hago mil cosas que no debo, tiro una piedra contra tu ventana, dejo un mensaje por no dar la cara, le prendo fuego a lo que era nuestra casa.